escuchando una noche al cuarteto en baile secreto. Escuchando otra vez al cuarteto, un poema concreto yo te recité. Y era tan vanguardista el soneto que jugamos al teto y me enamoré de usted. Y ahora siempre que escucho al cuarteto, no sé bien. Vestida de azul, zapatitos blancos y...